Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la Radio Encubierta en Ágora Sol Radio, el programa musical que alternamos cada 15 días con Ágora Pulp. Y hoy, 8 de marzo, como no podía ser de otra manera, está dedicado a la mujer, Claudia González. Muy buenas tardes, pues como está dedicado a la mujer, por el día que es hoy, hemos querido tener aquí a dos mujeres que ya habíamos tenido en esta radio antes, que son dos componentes del grupo PL Girls. Ellas son Mad Nikki. Buenas tardes. Y Gemstar. Hola, o Gemma, como prefiráis. A mí me da igual. Muy bien. Bueno, pues como siempre también tenemos aquí a Kyle Schiffer. Muy buenas tardes, buenas Kyle. Buenas tardes. Y nada, recordamos un poco cómo es la dinámica del programa. Y es que Fran Arche va a poner los indies, yo pongo los oldies, y esto se va a convertir en una batalla campal de buenos temas de la música durante esta tarde, con las aportaciones también en directo de Kyle Schiffer y la que nos hayan traído nuestras invitadas. Y con esto, pues poco más, recordaros que el hashtag que podéis usar para pedir también vosotros canciones es hashtag La Mujer Descubierta. Y con esto ya, pues yo creo que vamos a empezar a escuchar los temazos que hemos traído para hoy. Recordamos que entre la gente que participe esta tarde por Twitter ya tenemos algunas peticiones que hemos ido recolectando a lo largo de la semana. Sorteamos el primer disco de PL Girls filmadito por las componentes del grupo. Ahora sí, chicos, comienza la batalla. Hola, Nikki. ¿Qué pasa, Gemstar? ¿Cómo va eso? Pues nada, aquí vamos a disfrutar de un combate, me han dicho. Infórmanos combate, de qué va a ir. ¿Quiénes están en el ring? ¿Quiénes bueno, están? Esto suena muy interesante porque en la esquina azul se encuentra Fran Arche, que nos va a deleitar con una selección de música indie. Y en la esquina roja tenemos a Claudia González, que va a hacer exactamente lo mismo, pero con temazos oldies. Esto va a ser una lucha, bueno, a muerte, yo creo. Y va a estar muy interesante, a ver quién gana. Lo veremos, tenemos 2 horas para averiguarlo. Así que, si os parece, comenzamos con la música, que al fin y al cabo es el leitmotiv de este Radio Encubierta. Hoy me toca empezar a mí. Y vamos a hacerlo con un grupo que en su día, cuando tuvimos aquí a PL Girls, sonó como referente o como posible influencia de este grupo. Ya veremos si me dan o me quitan la razón. Vamos a pinchar una de las canciones que componían el primer EP de Yeah Yeah Yeahs. Escuchamos Mystery Girl. You must Bueno, ¿qué me decís, chicas? ¿Suena o no suena PL Girls? Suena. Al unísono. Escucharemos también esta tarde canciones de PL Girls. Ya sabéis que componen el primer disco homónimo de estas chicas. Y puede ser vuestro, enviando vuestras peticiones a través del Twitter de Agorasol Radio con el hashtag La Radio Encubierta. Claudia González. Eso es, La Radio Encubierta o con el hashtag La Mujer Descubierta, como queráis. Bueno, pues voy yo con mi primer tema de la tarde, que como no podía ser de otra manera, es sobre mujeres y es sobre negros, porque ya sabéis que lo mío es lo de la música negra, así que voy a empezar con Black Woman, de Judy Mowat. Es una gran cantante de reggae que vio su oportunidad tras ser un poco escogida por Bob Marley para sus coros con las High Trees, que incluía a Rita Marley. Pero antes ya había destacado, ¿no?, por sí misma, antes de que la apadrinase, y este tema que vamos a escuchar da nombre al que es su mejor disco, con unos arreglos instrumentales brutales, muy muy buenos, porque llevaba los de los mejores músicos de la isla, de los que se había rodeado también Marley, y lo publicó después de convertirse al rastafarismo. Canción me parece particularmente poderosa porque se trata de dos grupos sociales reprimidos. Claro, hoy es el tema de la mujer fuerte, pero recordemos que los negros también sufrieron durante esta época, como hablamos en el programa anterior. Así que tiene sentido que las mujeres negras han sido las que han desarrollado más la protesta, porque fueron ellos quienes llevaron la doble carga de opresión en aquella sociedad. Así es, Claudia, que además siempre nos traes, a cada tema que traemos a esta Radio Encubierta, tú siempre le buscas esa parte social y de reivindicación, ¿verdad? Claro, hombre, estamos en el sitio adecuado. Bueno, pues toca escuchar la primera selección de PL Girls, nos vamos con ella. ¿Qué vamos a escuchar, chicas? Pues vamos a ir con un tema de las Runaways porque, bueno, es una buena influencia en nosotras y marcaron una buena época y un revuelo, ¿no? Sí, sí, además que demostraron que las mujeres pueden hacer rock perfectamente y lo pueden hacer muy bien. Por supuesto. Habrá mucho de eso esta tarde. Vamos sí, con The Runaways. Así suenan las Runaways y con ellas vamos a por la segunda selección indie de esta tarde y primer tema en castellano de esta radio encubierta de hoy. Vamos hasta Asturias, vamos a por una de las bandas de mujeres más potentes de este país. Hace tiempo que no publican, pero allá por 2002-2003 publicaron el que posiblemente sea su mejor trabajo, Popemas. Ellas son Nosotras, y el segundo tema de ese disco, que además daría después nombre a un EP de Caras B que se quedaron fuera de Popemas, es este tema, Gloria, que escuchamos a continuación. Pensaba en escribirte unas cuantas cartas, contarte lo que hace tiempo nunca me pasa. Sería tan aburrido y muy poco interesante. Hoy tengo mil y una ideas para esta tarde. Hacerme un vestido con mapas de los lugares que he visitado desde que me dejaste. Plantar flores de María o perderme entre las calles. Cenar con el camarero de nuestro restaurante. Bailar por este pasillo que está tan frío. Mezclar chocolate y leche para un batido. Pegar saltos en la cama, mejor si es acompañada. Acostarme los domingos, ya muy de madrugada. manera de celebrar un día como hoy, que rodeado de mujeres, como estamos hoy, ¿verdad, Kail? Exacto. De mujeres fuertes, como esta Gloria de nosotras. Me gustaría que valoraseis un poco el papel de la mujer ahora, ¿no? Que se refleja un poco en esta canción también, de la mujer independiente y de si realmente creéis que ya la mujer, al margen de las leyes que todavía están por realmente hacer fuerte el papel de la mujer en la sociedad, si vosotras sentís que vivís en una sociedad machista, sois independientes, tenéis algún tipo de dificultad. El machismo nunca se ha ido por completo. Pienso que las mujeres hoy en día sí que son fuertes, más fuertes que hace unos años, pero sigue habiendo ese problema de machismo, sigue habiendo ese problema de restar a la mujer por condiciones absurdas, pero opino eso, que la mujer es fuerte y tarde o temprano saldrá. Pero yo creo que la mujer siempre ha sido fuerte, de todas formas. Lo que pasa que pues la sociedad y las cosas que se han impuesto, pues le han... Tiene como menos... No sé cómo llamarlo, menos... Nos han restado mucho terreno. Exacto. Y nos hemos tenido que abrir paso a empujones, ajá, ¿no? Sí, sí, que... Es que no me sale la palabra. Que siempre han valorado poco a la mujer, por en general, por sí, todo. Yo creo que a día de hoy, además de en leyes y todo eso que está todavía por cambiar y por recuperar mucho, el machismo se nota en pequeños gestos que nos pueden afectar día a día. No sé cómo es vuestra experiencia personal. Sí que a veces notas comentarios o cosas así que... Que los que notas que todavía está ese halo de machismo. Por ejemplo, en la música, ser una banda de mujeres, ¿os ha traído más problemas? Especialmente alguna dificultad por comentarios, por sensaciones que os trasladan. Claro, porque ves un grupo de chicas y lo primero que te dicen es o que a quién se las... para llegar a donde has llegado, o que no sabes tocar, o que eres un producto, eres una foto... Pero no se paran a pensar en el trabajo que nosotras hacemos, las horas que le echamos para sacar nuestro proyecto adelante. Y somos como un grupo de chicos, es que hacemos lo mismo. Pero por ser mujeres, pues claro, ya tenemos ese hándicap. Pues uno de los que... Bueno, James Brown era conocido como el padrino en el funk. Y sí que fue padrino también para otras mujeres en el terreno de la música. Y fue también uno de los que gritó a favor de la mujer en uno de los temas que se considera uno de los primeros temas feministas cantados por un hombre. Es It's a Man's World, decía que es un mundo de hombres, pero no sería nada sin una mujer. No sé si pensáis que sigue siendo un mundo de hombres, aunque hayamos ganado terreno. Sí, por supuesto. Desde luego. Pero bueno, las cosas sí que es verdad que han cambiado un poquito desde que en 1966 se publicase este temazo. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not a woman on bed. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Vamos a ir ahora con la segunda selección por parte de las Peel Girls. Unas Peel Girls que desde mañana estarán de tour, ¿verdad? Sí. On fire. On fire. On fire tour. Es sorprendente la cantidad de fechas que tenéis. Hasta junio no paráis. No paramos. Ni un momento. Todos los fines de semana tenemos algo. Contarnos un poquito por dónde os va a llevar este On Fire Tour. Pues empezamos mañana. Vamos a Barcelona, a Paret de Vallès. Y el fin de semana que viene estaremos por Andalucía, pasaremos por Jerez, por el Puerto Santa María, el Algeciras y me falta una. ¿Y cuál es la otra? Bueno, por ahí. Porque tenemos tantas que... Y luego y Cádiz. Y Cádiz, ahí está. Sí, justo. Y bueno, pues a partir de ahí, al siguiente fin de semana nos quedamos descansando un poquito y luego ya pues por todo el panorama nacional. Muy vamos bien. A ir a Cantabria, Cuenca, Segovia, Toledo. Y a Madrid también. El día 29 de marzo en Fnac Callao. Sí, estaremos presentando el disco. Vale, lo recordaremos aquí puntualmente en Ágora Sol Radio para que no os perdáis el directo de estas chicas. Nosotros pudimos disfrutar de uno de los conciertos presentación de su disco, allá a finales del año pasado. Uh-huh. Una auténtica maravilla. Así que, ¿con qué vamos ahora, chicas? Pues vamos con un tema de Girls School, que lo hemos elegido porque nosotras tenemos una canción que también lleva ese nombre, Hit and Run, y también es una de las grandes influencias de este grupo para nosotras, grupo femenino y que dan caña. Better than life. El otro día nuestro librero Suchi comentaba algo interesante en Agora Pulp, en su librería Delirio de Móstoles. Siempre hay muchas actividades en torno a estas jornadas reivindicativas, pero decía, el día 8 no haremos nada, lo haremos el resto del mes, porque el día 8 se vive en la calle. Y nuestra manera de estar en la calle es el Twitter, sois vosotros. Las peticiones son muy importantes para la radio encubierta. Escuchamos la primera de la tarde, arroba perdidilla, nos ha mandado dos peticiones. Una de ellas era de Bebe, ella, y la otra, esto lo escuchamos ahora, que se llama Agrupación de Mujeres Violentas. Escuchamos a Defcon 2. Petición de Perdidilla, teníamos unas cuantas más. Entre todos los que han participado, que les acabamos de mencionar en Twitter, entran en un sorteo para llevarse un disco de las Pelegers, que están aquí, que están aquí hoy con nosotros. Y con esto pues ya vamos a por tercer tema de la tarde, por lo menos por mi parte, que sigue un poco relacionado con James Brown, como hablábamos antes, de ese It's a Man's World. Se trata de Lynn Collins, en un tema que le atribuyen a él, pero que se dice ella tuvo mucho que ver en la letra de esta canción. Él fue quien la apadrinó de nuevo, porque decíamos que muchas no se hubieran podido abrir camino de no haber contado con la mirada de alguien más importante, de género masculino, para introducirse en el mundo de la música. Lynn Collins, Think About It. I'm talking to those of you who go out and stay out all night and half the night. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, my sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better. I gotta think. estábamos comentando la gran iniciativa de la Comunidad de Madrid que ha propuesto Cristina, que está aquí de público, pero no quiere hablar, sobre bueno, esa participación en clases de aeróbics, esos regalos de lencería, de tuppers, ¿no? ¿Qué os parece esa iniciativa de la Comunidad de Madrid para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Lencería Fina? Que se han lucido, vamos. Que lo han clavado. Le faltan máquinas de coser. Unos rulos, ¿no? ¿Qué tal? Unos bigudíes. Yo estoy con Kyle, no es que lo vea mal, lo veo incompleto, ¿no? ¿Cómo va a planchar una mujer con clases de aeróbic? Ahí me está faltando algo. Bueno, con todas las cosas que tenemos que hacer a la vez, la mujer ahora en el siglo XXI es lo que nos queda, ¿no? Hacer aeróbic mientras planchamos y leer a Proust también a la vez, ¿no? Y podemos. Porque, claro, podemos. Vaya. Bueno, pues ahora de lo que íbamos a hablar es con las PL Girls sobre su disco. ¿Qué nos podéis contar de ese disco que tiene ya por lo menos 4 o 5 meses de vida? Sí, salió ahora 4 meses o así. Nos distribuye Warner y lo grabamos en los estudios Sonolan. También tuvimos de productor a Javier Escudero y fue una producción bastante buena. Estamos muy contentas con el resultado y bueno, para adelante con el disco. Yo recuerdo cuando estuvisteis aquí en Agora Pulp que veníais todas con vuestro nick, cada una tiene un nick como nombre en el grupo y es complicado quedarse con todos. Entonces, cuando vino una de vosotras que se llamaba V, digo, bueno, esta es fácil porque V de voz, esta la tengo, esta no me confundo. ¿Y qué ha pasado con ella? Pues ha tenido unos problemas ya, llevaba tiempo en algunos conciertos que se notaba ella que estaba forzando bastante y que no alcanzaba el tono, y el último concierto que dimos con V, teníamos a la semana siguiente otro concierto en Barcelona y nos dijo que no podía cantar, que el médico le había dicho que tenía que parar de cantar si quería recuperarse, y como iba para bastante largo porque era, aparte de una operación, era luego el posoperatorio, ir a un foniatra, era una recuperación muy larga, y entonces nos dijo, lo siento mucho, pero no puedo continuar en el grupo y menos con todos los proyectos que hay ya cerrados, pues tengo que abandonarlo, lo siento mucho, continúa sin mí, y aquí estamos. Y así ha sido. ¿Y la V de voz, quién la pone ahora? Ashen, la guitarrista. Muy bien, o sea, os habéis sabido reinventar ahí sobre la marcha. Sí. Muy bien. Y bueno, hemos hablado ya de la gira, hemos hablado de ese disco. Vuestro primer single era Glamorous Rock, que ya tenéis un vídeo que recomendamos a todos ver, que se puede ver en YouTube. Sí. Y ahora estáis pendiente de un nuevo videoclip. Sí, nos hemos embarcado en un nuevo proyecto de crowdfunding. Os invitamos todos a entrar en mymajorcompany.com. Y bueno, más que nada consiste en que queremos conseguir grabar el nuevo videoclip, pero necesitamos la ayuda de necesitamos mecenas. Sí, claro. Muy bien. Entonces tenemos allí algunos kits, ya sea un CD con una invitación a un concierto, podemos tocar en vuestras casas si queréis, que también está. Bueno, esto es una propuesta. Es interesante. Hay muchas cosas. Tenemos desde baquetas firmadas, las guitarras de Gemstar y de Ashen, el bajo de Tania, con pedrería, por si os gustan las cosas brillantes. Tenemos también amigos que nos han estado apoyando desde el principio con sus colaboraciones. Por ejemplo, tenemos un amigo que es fotógrafo y también hay una recompensa que es un póster bastante grande de nosotras. Luego también tenemos ropa que la hace la bajista porque es diseñadora de moda también. Customizada, muy chula. Tenemos kits, por ejemplo, el kit groupie, que está muy bien, que consiste en pase de backstage, acceso a la prueba de sonido, CD, camiseta dedicatoria. Luego tenemos, se puede colaborar también si quieres sin obtener recompensa o una mínima colaboración de 5 euros simbólica, lo que quieras. Cualquier ayudita pues nos serviría de mucha ayuda. Muy bien, pues ahora lo que tiene que hacer todo el mundo que no haya hecho ya es escucharse ese disco PL Girls, que lleva vuestro mismo nombre, es lo que estaba intentando acordarme antes cuando me quedé ahí un poco en blanco, y después de escucharlo pues decidir si queréis colaborar en este crowdfunding, que os lo están poniendo muy fácil con tanto regalo, ¿eh? Pues así nos acercamos a la tercera selección indie de la tarde, una canción que se llama Female Persecution de Juliette Lewis y que tiene unas cuantas anécdotas a su alrededor. La primera es que el productor de este disco es Omar Rodríguez López, de Mars Voltas, del que Juliette Lewis llegó a decir que era Jimi Hendrix contemporáneo. Luego, Kyle, cuando escuchemos el tema, nos opina si te parece que esta canción es merecedora, porque es una de las canciones donde dice Juliette que se nota más esa guitarra de Omar. Y es una canción también que precisamente oyéndola tocar en un ensayo, el riff de la canción, a Omar, que ya vamos a escuchar de fondo, a Juliette, no sé por qué, dice ella que le sugirió toros, una lucha entre el hombre y el toro, y por eso la portada de su disco es un toro y ella, ¿no? Pero quería que no fuera una portada con Photoshop, quería que realmente apareciera un toro y ella, y el momento de la fotografía fue bastante complejo para ella, estaba muerta de miedo, y cada vez que el toro se inclinaba para comer hierba, dice ella, que pensaba que le iba a embestir, ¿no? Y que le iba a matar, y que le iba... Y dijo ella que hubiera sido una foto de portada increíble si eso hubiera pasado, ¿no? Como la verdadera muerte de Juliette embestida por ese toro. Escuchamos Family Persecution y después a Kyle opinando acerca de la guitarra de esta canción. Faltar anécdotas, podríamos añadir esta, de que la letra era tan inteligible cuando la escuché y dije, voy a mandársela a Kyle para que él me la traduzca, y tampoco tú sabías lo que decía la canción. Entendí palabras sueltas. ¿Te ha gustado la guitarra de Omar? Sí, sí, pero no creo que la comparación con Jimi Hendrix sea justo. Los dos no tienen nada que ver. Esta guitarra es muy, muy disonante, es completamente otro estilo, mientras la guitarra de Jimi Hendrix es mucho más soloista y muy melódica. Uh-huh. Esto, aunque sea bueno, y lo es, no tiene nada que ver. Así que, bien por el guitarrista, bien por la producción, es un disco que suena espectacular. Bien por la guitarrista, bien por la producción, mal por el mote. Vamos a continuar. Me apetece escuchar la siguiente canción de las Peel Girls, que están dando guerra con grupos de mujeres batalladores. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con Distillers. Brody Dale, una gran mujer, una gran personalidad, que le da personalidad al grupo con su voz, con su aspecto, con sus tatuajes, con todo. Y la canción se llama Drain the Blood. The Blood. I'm living on steady faith, kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocate out in dark and bliss in a city. It's worth it so much, yeah. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. right here at the same time through. There's never been a better time in this town. Bite your hand out the frostbite. Que habéis participado y participéis durante la tarde hoy en la Radio Encubierta pidiendo vuestras canciones para el Día Internacional de la Mujer, sorteamos un disco de las PL Girls. Vamos a escuchar uno de los temas que lo componen y también que nos comenten ellas un poquito acerca de esta canción. Horizon es una de las últimas canciones que compusimos para este disco y realmente no sabría explicarte de lo que habla, porque todas las canciones que componemos las hacemos muy ambiguas para que cada uno interprete el significado como él quiera. Pero yo esta canción siempre la he comparado con una relación sexual, porque es fundirse con el horizonte y todo muy sentimental, muy visceral. Y me pregunto si, como pasa en muchos grupos, también V tenía una carga de composición en la banda y eso también lo habéis perdido, ¿o no? No, en el disco que acabamos de sacar, la mayoría de las composiciones son de Asen. Uh-huh. Y ahora, pues, estamos componiendo entre todas. ¿Y cambia un poquito la forma de encarar las canciones, sabiendo que la voz va a ser otra? Sí, sí, además porque este punteo que se escucha de fondo lo hace Asen. Y si está cantando no lo puede hacer a la vez. Entonces esta parte ahora la canto yo. Tenemos algunos recursos ahora mismo para ir saliendo, pero Asen lo sabe defender genial. Escuchamos un poquito más este Burning the Horizon de PL Girls, que sabéis que podrá ser vuestro si mandáis vuestra petición a Agora Sol Radio con el hashtag La Radio Encubierta. No. la siguiente canción de la tarde es la que en su momento eligiese Fran Nixon para presentar uno de sus mejores discos, y el primero es Perfecta, de 2007. Una oda de añoranza entonada por el novio de Nadia Comaneci justo antes de que ésta se fuese a participar a los Juegos Olímpicos de Montreal. La canción se llama Nadia, y un dato interesante que he encontrado esta semana en Twitter, o no recuerdo dónde exactamente, es que Nadia Comaneci, en aquellos Juegos de Montreal, fue la primera mujer, la primera gimnasta, que obtuvo un 10 en las pruebas olímpicas. Escuchamos Nadia, de Fran Nixon. ¿Dónde estarás? ¿En qué aeropuerto? ¿En qué hotel? ¿Cuántos países habrás conocido yendo a competir? No contestas a mis cartas. Es cosa tuya, es que no te dejo tu entrenador. Ya me no estabas, mi pequeña Nadie, ¿acaso piensas en mí? Ya me no estabas, me hubiera gustado despedirme. Ya me no estabas. Son mucho peores desde que no estás. Se han muerto las plantas, ya no viene nadie por el bar. A pesar de todo, nos quedan cosas por las que luchar. Te deseo suerte en la Olimpiada. Ya me no estabas, me hubiera gustado despedirme. Ya me no estabas, mi pequeña Nadie, ¿acaso piensas en mí? Ya me no estabas, me hubiera gustado. Es interesante porque es escrito a través de ojos ajenos. Es curioso porque eso probablemente es lo que pasa cuando alguien se convierte famoso. Todo el mundo piensa en los célebres, pero nadie piensa en los novios de los célebres. ¿Qué pasa con ellos? Es tierno cuando dice: no contestas a mis cartas, es cosa tuya, es que no te deja tu entrenador. Claudia, siguiente canción. Vamos allá. Bueno, pues ahora vamos con un grupo de punk, post-punk, que últimamente me estoy poniendo también en esa rama, para que luego no se diga que solo pongo mierda negra, como diría Gerardo Lagüens. se trata de Die Slits, este grupo de punk, de post-punk, que en 1979, después de acompañar un poco una gira de Clash, con quien tenían bastante relación, era un grupo formado todo por chicas. La traducción de Slits es las rajas, las vaginas. hacían música, como decía, casi new wave. En esta ocasión, esta canción que vamos a escuchar está casi rozando el ska. Y esta canción, que se llama Typical Girls, habla de esas chicas que nunca contestan, esas chicas buenas, esas chicas aburridas que no dicen esta boca es mía. Y esas chicas que no hacen cambiar las cosas. Esta canción es de su disco Cat, en el que, además de un mensaje de anticonsumismo claro, hay un mensaje muy claro, feminista. Typical Girl, Slits. nuestras PL Girls de esta tarde, @gemstar_PLGirls y @Matt_Nikki_. Anda que... Bueno, vuestra próxima selección de la tarde. Pues ahora vamos con un temazo de Plasmatics. A mí personalmente este grupo me flipa un montón, además lo conocía de hace bien poco, fue una recomendación de un buen amigo y me flipó, vi vídeos de ella en directo, era brutal, cogía sierras mecánicas y partía guitarras por la mitad, se le daba igual, encima de un escenario le daba igual todo y me flipa eso, la fuerza que tiene esta tía y bueno, que tenía porque se suicidó hace unos años y más que nada eso, la fuerza que irradia. La escuchamos. Pushing our buttons. Flatter the monster. You're a pleasure machine. Flatter the monster. You're eating my heart out. Flatter the monster. I can't get enough. Flatter the monster. You're eating mine. Flatter the monster. You know how to. Y así llegamos al Ecuador del programa, como siempre, con Kyle Schiffer. Hola. ¿Qué tenemos para ahora? Pues hoy decidí traer algo un poco diferente. Esta es una canción de una cantante brasileña. Se llama Rosalía de Souza. La verdad es una versión de Carlos León, pero es de uno de mis álbumes preferidos. Se llama Garota Moderna, es una mezcla de electrónica y bossa nova. Es que esa canción se trata de la opresión contra las mujeres en la sociedad. Se llama María Moita. Thank you. Un placer, como siempre, escuchar a Kyle aquí en directo, que no falte la música en directo. Y ahora vamos a por una petición que hacía arroba Inverinfra, que de Niño Gusano, que se llama La Mujer Portuguesa. ¿La tenemos ahí ya preparada? Pues ahí, ahí suena, La Mujer Portuguesa, de Niño Gusano. La mujer portuguesa. gracias a Inverinfra por esta petición que abre la puerta de una nueva canción de la selección indie de un grupo de mujeres que se llaman Vivian Girls y que desde sus comienzos han tenido que sufrir muchas críticas, no sé si por ser mujeres o porque realmente son un grupo limitado, ahora me lo diréis, pero es verdad que hacen un pop relativamente fácil y han tenido que escuchar críticas pues muy típicas, ¿no? Que si la voz es muy plana, que si no, todo así bastante, pero ellas defienden una música, digamos, sencilla pero original y que suena así. Hemos elegido el tema Tell the World. Críticas musicales de la tarde son las Peel Girls. ¿Qué os parecen, chicas? Pues a mí me gustan. Sí, yo no conocía este grupo y suenan bastante guay. Antes decías que criticaban la voz, que era lineal. Bueno, pero yo opino que tiene una gran personalidad. O sea, no es la típica voz que se puede escuchar en, ¿no?, en cualquier grupo pop. O... Joder, eso además es que justo has dicho que es pop y a mí me suena esto muy, sí, más... muy duro para ser pop. Eso creo yo, pero bueno, esta canción creo que es una canción pop bastante defendible. Yo creo que tienen temas, lo leía en Pitchfork hace relativamente poco, que a este disco en concreto, que es su tercer disco, le daban casi un 8 de media en Pitchfork, que sabéis que es la revista indie, digamos, por excelencia, online, y él decía, reto a cualquier persona a que me diga que esto son malas canciones de pop, ¿no? Porque de verdad que desde que han comenzado estas chicas, por lo visto, han sufrido bastantes críticas, más o menos exacerbadas, y por lo visto injustas, ¿no? Claudia, es tu turno. Es mi turno. Nos vamos a remontar unas décadas atrás en el tiempo y nos vamos hasta 1952, cuando Kitty Wells se posicionó como la mujer del country. De hecho, se llevó el título a la reina del country. Aún hoy en día está en las número uno de las listas de los mejores temas de este género, con un tema que se llama It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, que publicó como respuesta a un colega, a un cantante de country, de Hank Thompson, un tema que escribía, que se llama Wild Side of Life, en el que criticaba a una mujer que conoció una noche por romper su matrimonio. Entonces ella escribió este, este tema como respuesta, en la que había versos tales como: es una vergüenza que toda la culpa caiga sobre las mujeres. Kitty Wells, 1952. It wasn't God who made honky tonk angels. As I sit here tonight, the jukebox playing the tune about the wild side of life. As I listen to the words you are saying, it brings memories when I was a trustful wife. It wasn't God who made honky tonk angels, as you said in the words of your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong. It's a shame that all the blame is on us women. It's not true that only you men feel the same. From the start, most every heart that's ever broken was because there always was a man to blame. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl. Esta canción es importante para el movimiento feminista porque fue el trampolín a la fama de Kitty Wells, que se convirtió en la primera cantante femenina que llegó al número uno del top ten de la música country. Ella abrió la puerta para una larga lista de cantantes femeninas de country que saltaron a la fama durante los años 60. Gracias, Kyle. Y ahora vamos a vivir un momento que no pudimos vivir en su día cuando visitaron Agora Pulp por primera vez. Las PL Girls se atreven a hacer un pequeño acústico para nosotros. ¿Qué vamos a escuchar, chicas? Pues el tema que hemos pinchado antes, nuestro. Pero bueno, lo voy a cantar yo, que soy la batería. Así que no... Disculpadme por los gallos y todo eso. Porque esto no es mi campo. Rescued a desk. Sometimes I read it in your eyes. One day or night, I will show you the way to unconsciousness. So many more times, baby, we're gonna fly. So many more times, baby, we're gonna fly. We'll sing like the sun burning the horizon. We'll sing like the sun. Hasta ahí, Blurring the Horizon, en acústico, y ahora os toca elegir canción. Pues vamos ahora con una canción de L7, que se llama Seed List, y que es el opening de Natural Born Killer. Asesinos natos, sí. Película en la que, por cierto, aparece Juliette Lewis, que hemos hablado antes de ella. Uh-huh. Y bueno, eso, una banda que nos gusta mucho en general a todas las componentes de PL Girls por su fuerza también. Y porque son increíbles en el escenario, pasan de todo, se suben encima de la batería se cae, se le ven las bragas, da igual. Rollo grunge a tope. Yeah. Y ahora toca ponerse un poquito tiernos. La parte de ternura, desde luego las mujeres tienen la parte de lucha, la parte guerrera, también tienen esa parte un poquito más tierna. Y no solo una canción, sino que todo un disco fue lo que dedicó el año pasado Cristina Rosenvinge con esa La joven Dolores. Cuesta destacar una canción entre las que componen el disco porque todas beben bien de mitos o de leyendas de la mujer hechas canción. Un trabajo muy dificultoso y muy completo. Hemos querido elegir en esta ocasión una que se llama Eva enamorada y que habla de la posibilidad nada remota de que Eva se hubiese revelado ante su creador por amor a Adán. Escuchamos Eva enamorada. Acabamos de hacerlo, ya temo perderlo, no quiero quererlo, se abraza a mí y parece que duerme, ya puedo romperme, no tendrás que quererme, dice yo te quiero a ti. No hay divinas señales, solo dos animales, posturas anormales para deshacer los enredos, las venas, los tendones, cadenas que atan la pena de lo que no es. Que brilla en la oscuridad el aliento contenido desde la pubertad, el impulso impreciso que se tiene. Con una gran voz que no podía faltar esta tarde, es la de Etta James, con una versión, creemos, de un tema de blues que se llama Woman. Esta mujer con una versatilidad brutal sobre el escenario, que tocó todo tipo de palos, un eclecticismo brutal. Este tema es de finales de los 50, muy tempranero, y se ríe un poco también de la figura de esos machos del oeste, ¿no? Nombra varios héroes, ¿no? Sí. Eres el rey de la frontera salvaje, pero le domaré. Ay, tan chula, Aita James. Woman. Consecuencias inmediatas de que las PL Girls visitasen Agora Sol fue que hicieron la llamada de Radio 3 inmediatamente para que hicieran uno de los famosos conciertos de la cadena. ¿Qué tal fue, chicas? No, pues fue espectacular. Estuvimos allí grabando, la gente encantadora, el equipo brutal. Y bueno, el resultado ha sido genial, ¿no? Está, para los que lo quieran ver, está en la página web de Radio 3, Radio 3 a la carta. Y luego está en tres partes en YouTube, así que quien quiera verlo le invitamos porque es un concierto que salió guay, guay, guay. Y YouTube, como todas las redes sociales, se presta también a todo tipo de comentarios y por ahí recibís también muchas críticas de lo que hablábamos antes, ¿no? Simplemente por ser un grupo de chicas, ¿verdad? Sí, eso es. Sí, pero como nosotras todas, yo creo, todos los grupos femeninos están expuestos a oír o leer cosas de ese tipo. Y nosotras hemos tenido también comentarios un poco fuera de tono, pero al fin y al cabo son una minoría. Entonces tenemos que hacer oídos sordos y no dejarnos influir por comentarios que no tienen ningún valor, ni hacer oídos sordos y pasar de ello, porque no sirve de nada. El otro día escuchaba, creo que a Mumford & Sons, en una entrevista, que decían que el que no tiene haters no tiene éxito y viceversa. Así que, pero vosotras intuyo que no sois las que entran al trapo, ¿verdad? Dejáis correr. No, para nada, no conseguiríamos nada. Os toca, chicas, elegir tema. ¿Con qué vamos ahora? Pues ahora vamos con Violet de Hole, el grupo de Courtney Love. Esta canción fue una de las primeras versiones que hicimos en el grupo cuando empezamos. y qué decir, es brutal, una fuerza increíble, a mí me encanta. Y la voz de Kurnilov, que no es una voz técnica ni mucho menos, brutal. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Vamos ahora con una de las selecciones más potentes que traigo esta tarde, que precisamente cuando pedíamos canciones por Twitter, las compañeras de Sangre Fucsia nos pedían esta canción, y les hemos dicho que por supuesto que sonaría. Es, si hablamos de álbumes hechos por mujeres y hablamos de música indie, hay que hablar de lo que para mí es uno de los discazos del año pasado, firmado por un grupo de mujeres que vienen de la música, del rock, del punk, de los últimos años, que se han juntado todas bajo un nombre, Wild Flag, cuyo primer tema, primer corte de su álbum debut, suena así. Esto es Romance y ellas son Wild Flag. We'll be right back. como este tema ya estaba elegido, las chicas de Sangre Fucsia nos mandaron otro tema para que sonara en este Radio Encubierta hoy, con unas venas donde corre más sangre fucsia que nunca. Hoy, Día Internacional de la Mujer, escuchamos la petición de las compañeras de Ágora Sol, estos Candelillas, estos 2333. Aquí la urna con los participantes. Tenemos al notaria Chris, no podía ser de otra manera, notaria hoy, y una mano inocente que va a ser la de las Piel Girls, y cuatro participantes que han pedido sus temas y que van a ser los que se llevan ese disco de las Piel Girls. Así que ya tenemos aquí a esa mano inocente preparadísima. ¿Quién se llevará ese disco? A ver. Abrimos papeleta. Qué emoción. ¿Quién se llevará? ¿Quién se llevará este disco? Perdidilla, vaya. Mira, esa participación le ha valido a Perdidilla llevarse este disco de las Peligirls. Que suena así, recordamos. Así de bien. Todo correcto, notaria, ¿sí o no? He estado aquí vigilando y todo ha sido realizado con mucha profesionalidad. Así que enhorabuena a @perdidilla. En los próximos días, horas, quién sabe, nos pondremos en contacto contigo a través de Twitter para que nos dejes una dirección a la que poder enviarte este disco de Piel Girls. Y recordamos que todos los que han participado, no solo hoy, sino de todo el mes de febrero y de marzo, tendrán la oportunidad la semana que viene, bueno, dentro de dos, día 22 de marzo, de llevarse el premio gordo de la Radio Encubierta, que es venir a pinchar aquí con nosotros. We're gonna ride. los clásicos, esta vez de la mano de Kai Schiffer, una pedazo de recomendación que yo no conocía. Uh-huh. Es Woman is the Nigger of the World, de John Lennon. Es interesante porque es el sencillo que tuvo menos éxito de la carrera entera de John Lennon. Probablemente porque nigger es la palabra más cargada de la lengua inglesa, probablemente la única que tenga el poder de chocar a la gente, porque es el nombre utilizado para los esclavos en el siglo XIX. Por eso, con un título así, la mayoría de la gente descartó la canción como racismo sin escuchar su mensaje, que las mujeres eran los esclavos, entre comillas, de su sociedad contemporánea. Así que no racismo, sino verdades. Verdades, bueno, que se publicaron en 1972 y que creo que era el tercer disco que publicaba con la colaboración de Yoko Ono. Sí, Classic Ono Band. Uh-huh. Y nada, pues vamos a escucharla. We make a paint a face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. Putting her down, pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you will. Woman is the slave of the slaves. Oh, yeah. Better scream. Our children, and then we leave a flat for being a fat old mother hen. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Y volvemos a ese PL Girls editado el año pasado y que ya tiene dueña, arroba perdidilla. ¿Qué le contamos a esta chica de lo que contiene ese PL Girls? Pues este disco contiene muchas cosas. A simple vista no lo parece porque además somos cuatro chicas con unas influencias muy diferentes cada una. Entonces, al mezclarse todas esas influencias, ha surgido este disco. Y entonces podemos encontrar temas más noventeros, algunos más hard rockeros, otros incluso tenemos uno que es muchísimo más light. Puede encontrar de todo. Y ya te digo, las letras están en el libreto. Uh-huh. Pero que las interprete como ella quiera, porque son totalmente ambiguas, quitando una que se llama High Heels, que habla precisamente de es un tema gracioso. Es una mujer que va a quedar con su novio se lo encuentra con otra y lo mata con los tacones. Que es muy adecuado para un día como hoy. Toda una declaración de intenciones, hasta luego. Totalmente. High heels, love kills. Wow. Y ahora sabemos que queda poquito programa, poquitas canciones, se acerca la decisión final. Pero antes, más canciones de PL Girls. ¿Con qué nos quedamos ahora? Pues ahora vamos a dar un giro de 180 grados y vamos a poner algo más pop. Cyndi Lauper, que llevamos toda la tarde esperándolo, que es todo un himno porque las chicas queremos pasarlo bien. Girls just wanna have fun, Cyndi Lauper. Uno de los mayores placeres que da hacer este programa es cuando te encuentras con un tema que te posibilita traer a la radio tus canciones favoritas. Porque todas nos gustan las que traemos, pero cuando esas canciones que tú tienes como muy personales se ajustan como un guante al tema y puedes traerlo y presentarlo, es un gustillo muy personal. Y eso me ha pasado a mí con la que, no diré favorita, número uno, porque es complicado decir eso, pero sin duda una de las canciones que más me gustan, la firmaron hace unos años Standstill, en su triple EP, Adelante Bonaparte. Se llama Cuando ella toca el piano, y creo que además de una canción maravillosa, es una de las odas a la mujer más bonitas que al menos yo he escuchado nunca. Espero que os guste. Cuando ella toca el piano, Standstill. Cuando ella toca el piano, es diferente. es sencillamente como estar al lado del fuego. Se pone muy nerviosa cuando le escucha gente, y muy graciosamente siempre empieza a gesticular y sale a la calle y saluda a todo el mundo. Tiene un segundo para Robbie, el perro más feo del mundo, y cuida a la gente como nadie. Consta de sí misma a menudo. Yo me parto con la justicia, ya verás, me dice. Si eres incapaz de dar de más. Vivo en una ciudad que está enferma. Y Barcelona sobrevivirá. Gracias a ella. Y desde un rincón observo al maravilloso ser dejando sus huellas. Hoy Barcelona sobrevivirá. Gracias a ella. Pues a mí me encantó este tema. Porque se contrasta contra el punto de vista de las otras canciones que hemos escuchado. no habla sobre la pantera negra como la de Etta James, sino la madre cisne, la mujer que cuida a los demás, arreglando los juguetes rotos. Me gustó la línea "Tiene un segundo para Robbie, el perro más feo del mundo". Sí, y lo que me gusta sobre esta canción dentro de este tema es que desafía el concepto de que la pantera es la mujer fuerte, porque hace falta para ser maternal como la chica en la canción. Como aunque solo el cantante lo vea, Barcelona sobrevivirá gracias a ella. Es preciosa la canción. Gracias por tus comentarios, Kyle. Vamos con la última canción de Claudia. Bueno, pues mi última canción lleva el título de otra canción que ya hemos escuchado, es Gloria, y va a ser la versión de Patti Smith que hizo sobre la canción original que escribió Van Morrison en 1964, y que cambió la letra con ese "Jesús murió por los pecados de alguien, no por los míos". Y como decía Fran Arce antes, siempre dejamos para el final eso que más nos gusta, y aquí va la propuesta, eso que nos lleva por dentro y que cierra los oldies de esta tarde. My sins, my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Pues como dijo Clau, esta es una versión del grupo de Van Morrison. Y se nota que ha cambiado la letra enteramente. Y ahora parece reflejar su niñez en la iglesia de Testigos de Jehová y su escape. En este caso, ella ha sido una mujer fuerte en desafiar las normas de la sociedad, o por lo menos de su propio mundo. Y cuando escucho la canción, para mí comunica como una conquista, a lo mejor conquista sexual contra una chica llamada Gloria, o probablemente a mí comunica una personificación de su niñez reprimida en la iglesia y está conquistando a eso. Pues con estas reflexiones de Kyle llegamos ahora sí que sí al final de la competición, de la parte competitiva que tiene también la radio encubierta. Que quizás sea la menos importante, ¿no? O sea, quizá no, seguro. Es un poco la excusa para hacer un programa, pero... Y ahora vamos a escuchar la última recomendación de PL Girls y mientras suena terminarán de consensuar algo muy 15M, esto de consensuar. ¿Quién es el ganador de la tarde? ¿Con qué nos vamos? ¿Cuál es la última canción? Pues esto es una recomendación personal mía porque esta canción me encanta, muy bluesera, Black Velvet de Alana Miles, una voz rota increíble. Dos horitas de programa ya de la radio encubierta. Momento señalado para escuchar el veredicto de las PL Girls, que ahora nos dirán quién ha ganado en el programa de hoy. Chicas, los micrófonos son vuestros, la decisión también. Adelante. Pues hemos llegado a una conclusión en secreto para que nadie viese nada. No queremos un apaleamiento después de esto, ¿vale? No queremos que haya luego resquemores entre, entre los contrincantes. Bien, bien. Entonces, bien. Bueno, a la de tres decimos... Lo dice una, lo dice... Lo decimos las dos, ¿cómo lo decimos? Venga, va, va. Indie. He obligado a que lo dijera Nicky porque yo no quiero apaleamiento. Yo me quiero salir de aquí viva. Yo no soy mucho de matar con tacones, así que se va a librar. Ah, bien. Reconozco que me da un poquito de pena ganar un día como hoy. Hoy era un día para mujeres. No, pero es injusto. Basta ya de buenismos. No tenemos que ganar por ser mujeres. Es verdad. ¿Eh? También, también. Lo bien que miento, ¿qué os parece? ¿Eh? Bien, muy creíble. Bueno, pues esto significa que después de tres programas de radio encubierta, Indies 2, Oldies 1. Mm. Está apretada la cosa. Y también significa que Kyle Schiffer, después de esta decisión, tendrá que tocarnos para despedir un tema indie a colación de esta mujer descubierta, este Día Internacional de la Mujer. ¿Con qué nos vamos, Kyle? Pues la verdad es que no estaba esperando este final, este programa, así que... ¡Qué poca fe! Sí, muy poca fe. Me quedo asombrado. Pues igual no había preparado un indie. Porque... así que... Respect de Aretha Franklin. No me lo puedo creer. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. And all I'm asking is for a little respect when you come home. Hey, baby, when you come home. So baby, mister, I ain't gonna do you wrong while you're gone. I ain't gonna do you wrong, cause I don't wanna. And all I'm asking is for a little respect when you get home. Hey, baby, just a little bit. Oh, mister, a little bit. I'm about to give you all my money, and all I'm asking in return, honey, is to give me my props when I get home. You get home, mister. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care, D-C-T. Oh, oh, oh, oh, let me respect now. Oh, mister. Oh, your kisses, sweeter than honey. And guess what? So is my money, and all I want you to do for me is give it to me when you get home. Oh, mister, just a little bit of it home. Oh, mister. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take S-T-C-B. B-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take it, TCB. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, mister, a little respect now. A little respect. Buenas noches. Y así termina la tercera edición de la Radio Encubierta. La cuarta, la que tendrá lugar el día 22 de marzo y con la que cerraremos, ya no sé si lo sabéis o no, pero ya os lo digo, la emisión de Radio Encubierta desde estos estudios. Después, ya en abril y más adelante, no sé dónde estaremos, ya en cualquier caso cerquita vuestro a través de agorasolradio.org. Digo que ese día 22 de marzo nuestros invitados serán los perros, los caninos. Buenas tardes. Bueno, pues preparados para participar en este programa ahora dentro de 15 días. Preparados no, ansiosos. Ansiosos. Maldita sea. Es que tenemos que pagar por esto porque que Dr. Harry pinche para ti, eso tiene que tener un precio. Sí, cerveza. Podemos pagarlo. Bueno, de hecho, no. Porque no es que sea cerveza, es que es mucha cerveza. Podemos pagarlo. Bueno, no sé, conociendo los límites. Yo he dejado de... He evitado que pinche para mí, porque no puedo pagarlo. Y soy jodidamente rico. Y no puedo pagarle la cerveza que bebe este hombre. Lo intentaremos porque merece la pena. Sabemos que Juan bebe un poquito menos, así que compensando unos con otros, lo mismo conseguimos teneros aquí dos horitas más encerrados, además de vuestro barrio canino. Bueno, pues como digo, hasta aquí ha llegado la tercera edición de Radio Encubierta, gracias a PL Girls. Gracias a vosotros. Y bueno, 15 días más tarde nos volveremos a ver aquí. Aún no sabemos el tema, perros contra pulpos. Va a ser interesante en cualquier caso. Muchas gracias por haber estado ahí, Claudia González. Muchas gracias a vosotros, a todos los que estamos aquí en la mesa. Y hasta dentro de 15 días, eso con es. Muchos ladridos vendremos. Y recordamos ya por último que todos los que han participado en redes sociales este mes, más los que participen el día 22, entran en el sorteo de venir a pinchar con nosotros en la Radio Encubierta. Así que mucha suerte a todos, chicos, y nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta luego!